se llama Mundo Fongong, Mundo Fongong. Esas son las chicas que me gustan, a mí se llama Mundo Fongong, Mundo Fongong. Esas son las chicas que me gustan, a mí se llama Mundo Fongong, Mundo Fongong. Esas son las chicas que me gustan, a mí se llama Mundo Fongong, Mundo Fongong. Esas son las chicas que me gustan a mí. Las gordas son burufas y las blancas con con, pero las del medio son Mundo Fongong. Digo, esas son las chicas que me gustan a mí, por eso cuál es la bonita. Y no la voy a cambiar. Oh, hay pa' nadie, papá. Sigue